Capítulo 7. Y así hicimos. De madrugada emprendimos de nuevo nuestra marcha esquivando a los militares que no nos querían dejar cruzar la frontera. Tras semanas andando por lugares desconocidos, nos encontramos con alguien que también vino de Siria, como nosotros, y nos habló de un lugar donde había gente que podría ayudarnos. Parecía que por fin nos llegó la suerte. No teníamos mucho más que perder, así que sin dudarlo, nos encaminamos hacia donde nuestro nuevo amigo nos dijo. ¿Hace cuánto llegasteis? Hará un par de semanas. ¿Cómo salisteis del campamento donde os recogieron? ¿Por qué? Nos escapamos. No hemos hecho nada malo. Solo queremos encontrar a nuestro padre. ¿Dónde está vuestro padre? Sabemos que vive en Tesalónica. Mi madre nos dio esta dirección antes de... ¿Cuál es su nombre? Se llama Omar. El funcionario cogió el teléfono, hizo unas llamadas y nos pidió que esperáramos un rato fuera. Horas más tarde, le vimos aparecer por la puerta. ¡Imán! ¡Ahmed! Y corrió hacia nosotros. Por fin estábamos a salvo. Papá nos llevó a nuestra nueva casa, a Ahmed, a Aylan y a mí. Le enseñé la cajita a papá y le contamos todo lo que había sucedido, quién era Aylan y por qué venía con nosotros. Así fue como Aylan pasó a no ser solo mi mejor amigo, sino parte de nuestra familia. No fue fácil adaptarse a esta nueva vida. Parecía que en el colegio nadie quisiera estar con nosotros. A veces hasta se metían con Aylan y conmigo. A Ahmed le pasaba igual en su trabajo. Por suerte, había gente buena que nos defendía y poco a poco pudimos aprender su idioma y vivir tranquilos en la ciudad.